Hemos comenzado esta noche esperanzadora con un saxofonista de Washington, Leo Parker, y un tema suyo titulado Rolling with Leo, contenido en el álbum del mismo nombre y que cuenta con Dave Brands a la trompeta, Bill Swindell al saxo tenor, John Acey al piano, Stan Conover al contrabajo y Parnell Rice a la batería. Vamos a continuar con Sonny Clark y su Cool Stratton de 1958 para Blue Note. Conrad Yetis Clark, que así se llamaba, nació en un pueblo de Pensilvania en 1931 y fallecería en el 63. Su adhesión al hard bop es celebrada, participando en numerosas formaciones de esta corriente tan interesante y que personalmente me atrae tanto. Le acompañan Jackie McLean al saxo alto, Art Farmer a la trompeta, con trabajo para Joe Chambers y Philly Joe Jones a la batería. Thank you. retomamos la senda de ese magnífico saxofonista que fue Leo Parker con un tema titulado Blue Leo y aparecido en sencillo en 1961 junto a Let Me Tell You About It en la cara B, tema que daría título al LP de ese mismo año. La formación es la siguiente: saxo tenor Bill Swindle, Yusef Salim al piano, John Barks a la trompeta, contrabajo para Stan Conover y Parcel Rice a la batería. Thank you. del musical The New Moon, estrenado en 1928 en Nueva York, nos llega este precioso tema, versionado aquí por el Modern Jazz Quartet en 1952 dentro del álbum Concord. Esta formación, que es absolutamente regocijante, está compuesta por Milt Jackson al vibráfono, John Lewis al piano, Connie Kay al contrabajo y Percy Keith a la batería. Thank you. habéis reconocido sin duda el estándar Softly as in the Morning Sunrise de Sigmund Romberg. Y vamos con otro titulado Gone with the Wind, del guitarrista Wes Montgomery, acompañado de Tommy Flanagan, Percy Heath y Albert Heath, hermanos y magníficos cuando siguen las siempre inspiradas y fluidas esencias de su líder, en 1960 para Riverside. Thank you. El tema que vamos a escuchar a continuación procede del año 1931 y ha sido versionado en numerosas ocasiones. Vais a reconocerlo sin duda, ya que se trata del Out of Nowhere, interpretado aquí por Sonny Stitt y recogido en el álbum de las últimas sesiones del gran saxo de Boston. Mm-hmm. Aún no habíamos convocado en Escuchando Jazz a Dave Brubeck y esto es imperdonable, así que vamos con un delicado Audrey a cargo de la primera formación del cuarteto, un tema propio dentro del álbum Brubeck Time de 1954. Y el punto y aparte de esta noche corre a cargo de nuevo del Modern Jazz Quartet y un preciosísimo tema titulado Pyramid del álbum homónimo editado en 1960 para el sello Atlantic. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.